piden que el próximo gobierno firme compromiso contra el hambre. La organización Barrios de Pie relanzó desde la Villa 21 de la Ciudad de Buenos Aires la campaña Hambre No. Lo hizo junto al neurocientífico Facundo Manes, el diputado Daniel Arroyo, organizaciones eclesiales y otros actores políticos. Dicen que el próximo gobierno tiene que establecer en sus primeros 100 días un plan para terminar con el hambre en la Argentina. Radio Aijuna dialogó con el diputado Daniel Arroyo, que delineó 4 medidas indispensables a tomar. Yo creo que el 10 de diciembre a las 10 de la mañana hay que hacer 4 cosas. Primero, controlar la canasta básica de alimentos. Si sigue subiendo los alimentos, la caída social no va a tener piso. Segundo, armar un sistema de crédito no bancario. Está todo el mundo endeudado. La otra parte del problema social es que todo el mundo debe plata y toma crédito al 180% de interés anual. Cuidar la industria textil es el tercer punto, porque ahí trabajan mujeres y jóvenes, donde hay 24% de desocupación. Armar mucha obra pública, hacer mucha obra pública, mano de obra intensiva, porque tenemos 1,5 millones de jóvenes que no estudian ni trabajan. Argentina tiene la pobreza más alta de la última década. El último estudio publicado por la Universidad Católica Argentina del Barómetro de la Deuda Social de la Infancia reveló que se advierte un retroceso preocupante en el acceso a los alimentos para niños y niñas de 0 a 17 años. Quienes pasan hambre no realizaron al menos una de las 4 comidas diarias en 2018, recibiendo una alimentación deficitaria en nutrientes esenciales. Sin dudas, la actual coyuntura económica ha tenido un efecto específico en las privaciones, dice el informe. Hoy no hay una crisis social, hay una catástrofe, dijo Arroyo. Lo que era un centro comunitario pasó a ser un merendero. Lo que era un merendero pasó a ser un comedor. Lo que era un comedor hoy es un comedor que además dan vianda porque le llevan los chicos a la gente grande y no tiene para comer en la casa. Lo único que crece en los barrios son los comedores y los prestamistas. Hay un derrumbe generalizado. Le va mal al más pobre porque no le alcanza para comer. Al que hace changa porque hace un par de días por semana trabaja con suerte. Se perdieron 300.000 puestos de trabajo. El que sigue teniendo trabajo perdió casi 18 puntos de ingresos. Es decir, la inflación le comió sus ingresos. Acá no hay una crisis, hay una catástrofe social. El exministro bonaerense, diputado nacional electo por el Frente Renovador y que actualmente acompañará la fórmula Fernández Fernández, dijo que la canasta básica tiene que ser accesible y eso no es un debate. La canasta básica tiene que ser accesible, eso no es un debate, eso es una regla. Un debate es si sabemos o no hacer celulares, o tiene que salir caro o barato un plasma. Eso es un debate. Una regla es algo que tiene que ser. Comer tiene que ser barato porque nosotros producimos alimentos para 400 millones de personas. Y hay un problema de hambre. Hoy claramente hay un problema de hambre en Argentina. Les contamos desde Radio Aijuna para el informativo Farco.